Soy Ernesto Acosta y doy la bienvenida a Podcast Insight, un podcast más de tecnología en mi red personal, tupodcast.com. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Insight y hoy va a ser un episodio un poco especial en cuanto a que no estoy grabando en mis condiciones habituales. No estoy grabando con mi querido micrófono Rode, con mi querida Rodecaster, aunque estoy grabando con una aplicación de Rode, en este caso Rode Reporter. Es una aplicación que se instala en el teléfono y que te permite grabar pues sin ningún problema con ciertos, digamos, cierta información, ciertos datos que puedes ir viendo en tiempo real. Tengo que grabar en estas condiciones porque ahora con todo el tema de, bueno, lo que ya sabemos todos, no voy a mencionar lo que estoy hasta las narices de este tema. Mi mujer está en casa, aunque quiera grabar por diversas situaciones no puedo hacerlo y creo que a partir de ahora lo voy a empezar a hacer por esta vía, aunque, bueno, no quede como yo quisiera. La cuestión es que quiero hablarles sobre un tema que, bueno, ahora está a la palestra, que es los productos que ha sacado Apple. Ya creo que hay bastantes podcasts dando sus opiniones y en general concuerdo con casi todas. Muchos podcasters, muchas personas han criticado la decisión de Apple de lanzar estos productos ahora en medio de todo lo que está pasando. Algunos incluso dicen que es una irresponsabilidad con todo el tema que hay de este problema que tenemos ahora, que bueno, que los repartidores se expongan a enfermarse haciendo este tipo de entregas. O sea, que las personas compren productos y los repartidores se enfermen haciendo la entrega. Es un tema muy complicado porque hay que verlo desde varios puntos de vista. Sí, creo que por una parte Apple ha sido un poco irresponsable en ese sentido, como está en este momento la situación mundial. Creo que deberían haber, por lo menos, o sea, no, el problema no está en lanzarlo como tal, sino en ofrecerlo para la venta. O sea, podían haber perfectamente lanzado los productos, mostrarlo, hacer el artículo en el newsroom o donde quieras, pero no ponerlo a la venta, porque tampoco podemos culpar a esas personas que deciden comprarlo. Es que ya vives en un país capitalista, comunista, socialista, tercermundista, cuartomundista, el país que tú quieras. El consumismo es algo que nos puede, es algo con lo que no podemos a veces luchar. Y si tú me pones un producto y yo tengo la posibilidad de comprarlo, pues lo voy a comprar. Es así. Puedes tener un poco más de conciencia, un poco menos de conciencia. Puedes tu decisión, pues, de alguna forma sopesarla en base a la situación actual, pero de que lo vas a comprar si te da la oportunidad. Entonces, bueno, no se puede culpar tampoco al cliente, en este caso, de todo. Además, vuelvo al tema que quería tocar con respecto a esto. Yo como chofer de entrega, yo agradezco tener trabajo. O sea, yo, por supuesto que preferiría estar en casa tranquilo, sin exponerme a nada y estar ahí 15 días sin hacer absolutamente nada. Pero también es cierto que si yo hago eso, no gano dinero. Y la situación no está como para estar sin dinero. Y entonces que las personas compren, ya sea en Amazon o en otros lugares, me permite a mí trabajar. Lo que tratamos de hacer, por lo menos en mi caso, es tomar las medidas correspondientes. Yo, por ejemplo, no voy con mascarilla ni nada por el estilo, pero si tengo conmigo toallas desinfectantes, tengo gel desinfectante, tengo una serie de cosas que casi todo tiempo pues me limpio las manos. Cuando puedo entrar a un lugar, lavarme las manos, pues lo hago. Entonces, tomando ciertas medidas, sí puedo perfectamente hacer el trabajo. Y hasta ahora, y espero que mañana la vida no me dé un zasca, pues no he tenido ningún problema. Entonces creo que por esa parte, no todo se puede tener. Las personas que entregan comida no se pueden detener. Los choferes de camiones de carga que entregan comida, por ejemplo, o entregan otro tipo de, no sé, de equipamiento, de suplementos, de lo que sea, no se pueden detener porque imagínese usted, claro, usted se queda sin comida en su casa y no tiene a dónde ir a recurrir porque los choferes de entrega no están trabajando. No puede ser. O sea, es toda una cadena que si se interrumpe un eslabón, todo el resto se ve afectado. Entonces sí creo que aunque la mayoría podría estar perfectamente en casa, hay ciertas personas que por un motivo u otro tienen que ir a trabajar y es necesario que trabajen. Y creo que los choferes de entrega, de forma general, son una de esas personas, aunque eso sí, tratando siempre de tomar la mayor precaución posible con respecto a todo esto que está pasando. Dicho esto, vamos a pasar al tema de los productos de Apple como tal. De los tres productos, el MacBook Air, el iPad Pro y el Mac Mini, yo creo que el que más desilusión me ha dado ha sido, por supuesto, el Mac Mini. El MacBook Air me parece una alternativa interesante. Creo que, de hecho, va a ser no solamente... O sea, no digo yo que la laptop de entrada en Apple, porque no tiene precio la laptop de entrada. Vamos a estar claros. Tiene un precio bastante alto. Tiene un precio que se acerca, creo, que a los MacBook Pro más baratos. Y ya dada, digamos, que las características que tiene, no lo hacen para mí un ordenador de entrada. Aunque, bueno, de las dos versiones que tiene, la más de entrada, sí estaría más o menos en ese rango, pero yo creo que tiene un precio ya que no podemos decir con ordenador de entrada. Para mí no lo es. Y si le ponemos ahora procesadores de décima generación y le ponemos memorias mucho más potentes y le ponemos más almacenamiento, una serie de cosas, básicamente un MacBook Air de hoy está a la altura de un MacBook Pro, posiblemente de 2019 y posiblemente superior a muchos de años anteriores. Yo tengo la opinión de que a todo lo que Apple le ha puesto Pro en determinados momentos, nunca ha sido para mí tan pro. Por supuesto, a cuanto a hardware. Hay ciertos MacBook Pro que Apple ha vendido que por sus características y prestaciones para mí no son pro. Que puede funcionar muy bien el sistema porque está optimizado y una serie de cosas, no digo que no. Pero para mí no son pro en el sentido de potencia bruta. Si vamos a hablar de eso. Aunque claro, hablar de pro conlleva muchas cosas. Hay muchas formas de ser pro. No necesariamente tienes que ser una persona que renderice videos o que, no sé, haga trabajos realmente pesados. Entonces, bueno, ya el MacBook Air está a un punto en que perfectamente pueden descontinuar los MacBook Pro de 13 pulgadas y se quedaría como, digamos, que un MacBook casi Pro de entrada. Ya luego estaría el MacBook de 16 pulgadas y por ahí para arriba todo lo que venga. Lo otro fue el iPad Pro. El iPad Pro, yo no soy consumidor de ese tipo de productos, no tengo tablets, aunque sí no dejo de reconocer que es bastante interesante. Ahora más que nunca, o sea, yo en años anteriores nunca me hubiese de alguna forma visto comprando un iPad, ni pro ni no pro. Entonces, con toda esta implementación de tener un cursor, incluso con esta funda teclado nueva que va a sacar Apple, que para mí, a pesar de que es extremadamente cara, la encuentro realmente muy interesante por lo que ofrece. Todo esto de poner el iPad que parece un iMac, casi que flotando en el aire, como ellos dicen, me parece muy bien, a pesar, repito, del precio que tiene. Pero si tú eres un usuario, un periodista, una persona que da realmente uso al iMac, que la usa de forma profesional, creo que vale mucho la pena invertir el dinero en comprar esta funda de teclado hasta que al menos salgan alternativas mucho más baratas o que por lo menos se asemejen más o menos a la experiencia que te puede dar esta funda teclado. No sé, es un producto que ahora se hace más interesante que nunca, aunque yo preferiría gastarme $1,600 en un MacBook como tal y no un iPad. Pero bueno, esto es a gusto, por supuesto, de cada cual. Y el último producto, el que me desilusionó por completo, es el Mac Mini. Me desilusionó porque yo estaba esperando una renovación. Realmente estaba esperando otro procesador. Yo realmente estoy ansioso de ver un AMD en un Mac. Yo estoy hace rato por dar el salto a Mac y quiero que sea con un Mac Mini. La desilusión viene en base a que, ok, ellos aumentan el doble de almacenamiento, como debe ser. Anteriormente era de entrada 128 GB, ahora 256. Pero el resto de los componentes lo siguen manteniendo igual. Hardware de prácticamente hace 2 años. Procesadores de octava generación con sus Spectre y sus Meltdown. Memoria con velocidades no voy a decir que malas, pero que no, que a esta altura, en pleno 2020, no Apple, desgraciadamente no. Yo creo que Apple de alguna forma infravalora este ordenador. Si yo le pusiera un poco más de cariño en Mac Mini, estoy seguro que tuviese mucho más venta. Es un ordenador muy atractivo, es un ordenador pequeño que cabe en cualquier lugar, que vale, te hace falta un teclado, un monitor, un mouse, pero eso es lo más fácil de conseguir. Entonces, no sé por qué Apple no le da cariño al Mac Mini. No entiendo el por qué no lo hace. Si es un ordenador que permite o permitiría hacer un montón de cosas. Es más, yo creo que Apple debería hacer un poquito más modular. Si Apple logra hacer un Mac Mini un poco más alto, que se le pueda quitar, como mismo se quita la carcasa del Mac Pro y se pudiese cambiar de forma fácil, al menos disco duro y memoria, sería un ordenador casi que perfecto para mí. Pero bueno, ellos han decidido no darle el cariño que deben, mantienen el mismo precio por un hardware de hace, ya repito, 2 años, y me parece una total aberración. Entonces, bueno, sobre esto no es mucho más que alegar. Vamos a ver si presentan nuevos productos, vamos a ver qué pasa con todo esto. También quiero ver el tema de los iMac, en qué quedan, porque esa es otra opción que estoy valorando. No ahora, ahora con todo este tema que hay, evidentemente no es momento para estar gastando dinero en dispositivos, pero a futuro, yo no quiero una laptop, no me hace falta algo para moverme, me hace falta algo de desktop, con lo cual estaría entre un iMac y un Mac Mini, preferiblemente el Mac Mini, pero vamos a ver qué pasa con esto. Entonces nada, esa es mi opinión al respecto. Pueden dejarme sus comentarios en tupodcast.com/podcastinside o bien me pueden contactar en tupodcast.com/contacto. Gracias por escuchar y hasta la próxima.